Por eso es imposible vivir contigo, ya nunca, nunca. Hiciste un juramento, no lo cumpliste y hoy tú me imploras. Sé que tú quieres volver otra vez, es por amor o por interés. Al detectar la herida que me dejaste en aquel día, me encuentras en la calle y por tus perfidias, alma perdida. Tú pecaste, mala mujer, me causaste dolor ayer. Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel. Tú pecaste, mala mujer, me causaste dolor ayer. Tú juraste ser siempre fiel, pero te fuiste con aquel. Que tú quieres volver otra vez, es por amor o por interés. Al detectar la herida que me dejaste en aquel día, me encuentras en la calle por tus perfidias, alma perdida. Tú pecaste, mala mujer,